trajeron para acá. Será porque no me dejaba rasurar. Ya no me hablan ni siquiera las hormigas. Será porque no saben que ando por aquí. Desde aquel día no me dejado tocar. Solo mis uñas me pueden acariciar. No me he dejado de pintar las paredes. Será porque las sombras me hacen olvidar. Dicen que cuando duermo estoy.